Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de junio. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha participado en la Diputación Provincial de Cádiz en el acto de presentación del Plan Extraordinario de Inversiones Cádiz Marcha 2025. Este plan, dotado con un presupuesto que supera los 15 millones de euros, financiará inversiones de competencia municipal en todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia. A través de este plan, Ubrique recibirá de la Diputación Provincial 325.000 euros, con los que se podrán emprender como máximo dos actuaciones. El plazo de ejecución expirará el 20 de octubre de 2027, mientras que el de justificación llegará hasta el 30 de octubre de 2027. Este Plan Extraordinario de Inversiones Cádiz Marcha 2025 ha sido presentado a alcaldes, alcaldesas y titulares de entidades locales autónomas por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez. Por otro lado, también el alcalde de Ubrique junto al concejal de fiestas, Daniel Domínguez, han presentado junto a los responsables de Padel Arcos, Carlos Tellez y Miguel Sánchez, el cartel de los conciertos que se llevarán a cabo en la víspera de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. De esta forma se anuncia que la Plaza de Toros de nuestra localidad acogerá Ubri Festival 2025 con dos eventos los días 29 y 30 de agosto. El viernes será el turno de Rumba Canalla y un tributo a Jarabe de Palo, mientras que el sábado actuarán Chambao, Miguel Campello y un artista sorpresa que se dará a conocer en las próximas semanas. Las 500 primeras entradas para ambas jornadas tendrán un precio especial reducido de 20 euros. Cuando se agoten las promociones, los tickets pasarán a tener un precio de 35 euros para todo el festival. Las personas que quieran acudir solo el viernes 29 de agosto tendrán a su disposición entradas a un precio de 8 euros más consumición. Todas las entradas están disponibles ya de forma online en la web padelarcos.com. Pues agradecer a Padel Arcos pues la confianza a la hora y la cercanía a la hora de apostar pues por un evento o por varios eventos como vamos a hacer a finales de agosto en un concierto o varios festivales que están programados para el día 29 y 30 de agosto, una fecha en la que normalmente es típico que hagamos algún tipo de evento musical, y la verdad que este año pues traemos dos festivales prácticamente de gran categoría. Tenemos el día 29 pues el tributo de Jarabe de Pau o de Palo, para entendernos, un grupo que la verdad que es para todas las edades y tiene su carisma. Y un grupo, pues, un grupo local, Rumba Canalla, que la verdad que también disfrutamos todos los ubriqueños de ellos. Pero no es eso. Además, también tenemos, pues, el día 30, pues, tenemos también lo que es un grupo tan conocido como es Chambao, un grupo de todas las edades, como comentábamos antes. Viene tanto la madre o el padre con los pequeños y diferentes grupos de edades, y Miguel Campello. Además, tengo que decir que Miguel Campello tiene su público, pero es un artista también de gran categoría nacional. Y además, pues tenemos un artista que es sorpresa, que en las próximas semanas pues podremos decirlo por temas de fechas y por temas de contrato. Y lo único que esperamos pues que se pasen unos días importantes, que sean unos días o disfrutemos de lo que es nuestro entorno, lo que es la cultura de la música, y sobre todo pues intentar de hacer un festival o varios festivales pues de lo mejor que podemos para este año. También tengo que agradeceros pues la apuesta que estáis haciendo en el tema económico. Tengo que decir también que es importante pues decir que Padel Arcos conoce lo que es Ubrique. Este año trabajamos con ellos y la verdad que la apuesta que nos han traído es importante y vamos a apostar por ello, como os digo, y con los carteles que tenemos. Bueno, lo primero, comentar un poco el cartel. Chambao, la rumba chilao, ¿no? Marí de Chambao, que creo que tiene una artista totalmente consagrada, de no sé cuánto tiempo, pero hace alrededor de 20, 25 años que estamos disfrutando de su música. Miguel Campello, el bicho, pedazo de artista, que creo que van a hacer un... Y luego el otro artista, el artista sorpresa, que por temas de fechas y compromisos no podemos publicarlo todavía, está cerrado. Va a completar este cartel perfectamente. Son grupos que se pueden complementar muy bien. Este cartel está hecho para todas las edades, ya como lo ha dicho antes Mario, que podrán venir padres con niños, con todas las edades, porque Chambao es para una. Por ejemplo, yo que tengo 50 años, pues por ahí rondamos la gente de Chambao, Miguel Campello, y el otro sí va a ser un poco más juvenil, que todavía no podemos decirlo, pero que está totalmente cerrado. Y bueno, lo único que vamos a decir es que salimos hoy ya a la venta con el lanzamiento, y vamos a salir a la venta solamente online en estos momentos, y va a ser. Las primeras 500 entradas se van a vender a un precio de 20 euros. Decir que el precio que se va a manejar ya luego, una vez se acaben las promociones, porque vamos a hacer varias, hasta llegar al precio de 35 euros en la entrada para el festival. Quien compre la entrada de este sábado le va a valer para entrar el viernes, al tributo y a Rumba Canalla. Que alguien no quiere ir el sábado y quiere ir el viernes, pues puede comprar su entrada para Jarabe de Palo y para Jarabe de Pau, el tributo y Rumba Canalla, al precio de 8 euros más consumición incluida. ¿Vale? Y bueno, yo creo que la oferta es bastante agresiva y bastante para que la gente la coja bastante bien. Las primeras 500, ya te digo, con las primeras 500 entradas al precio de 20 euros, y además comprándola de este sábado te dejará, te dará acceso al viernes, ¿vale? Y poco más, que va a ser simplemente ahora mismo salimos solamente en la venta online, que es en www.padelarcos.com en barra eventos, y directamente ya en breve creo que estarán disponibles las entradas. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado el calendario de fiestas locales para el año 2026. De esta forma, se ha acordado por unanimidad que el Día del Petaquero sea el lunes 25 de mayo, el Día de la Patrona el martes 8 de septiembre y que la Feria de Ubrique se celebre del 9 al 13 de septiembre. En el Pleno Ordinario de ayer, miércoles, también se ha aprobado, entre otros asuntos, instaurar en el Ayuntamiento de Ubrique, desde el Departamento de Intervención, el régimen de fiscalización e intervención previa limitada como modelo de control interno de gastos y como una fórmula para agilizar los pagos. Bien, pues el texto de esta propuesta, la parte dispositiva, pues consiste en aprobar, como primer punto, aprobar el siguiente calendario de fiestas locales para el municipio de Ubrique en el año 2026. Que sería el 25 de mayo y el 8 de septiembre. En segundo, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 9 al 13 del mes de septiembre del año 2026. Y tercero, dar cuenta de esta resolución a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a los efectos oportunos. Muchas gracias. Bueno, como ya sabemos, pues tenemos que determinar los festivos locales. Y tenemos lo que es el Día del Petaquero, la patrona y lo que es la feria. Y es un poco lo que llevamos para. Una cuestión de orden. ¿No habría que posicionarse sobre la ratificación de la inclusión en el orden del día? Porque es un asunto que no fue a comisión. Ah, sí. Lo viste en comisión. Bueno, vale. Uno de los motivos es que tenemos el plazo hasta el 19 de septiembre. Perdón, 19 de julio. Entonces no llega al siguiente pleno y se lo comenté a los compañeros en las comisiones y era uno de los motivos por los que lo traíamos, ¿vale? Solamente era para aclararlo. ¿Alguna duda? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto sería expediente 1554/2025, régimen de fiscalización previa limitada como modelo de control interno. Le paso la palabra al secretario. Gracias, alcalde. Se da lectura a la parte dispositiva del dictamen. Y que consiste que, de conformidad con los artículos 213 y 219 del Real Decreto Legislativo 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local, se propone, primero, adoptar como modelo de control interno el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, según informe propuesta al amparo del Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local, concretamente en sus artículos 9, que regula la fiscalización previa de los derechos e ingresos, y 13, sobre el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos y pagos. Segundo, determinar los requisitos o trámites adicionales a lo establecido por el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de Función Interventora, en régimen de requisitos básicos, así como otros adicionales según consta en el informe propuesta. Tercero, sustituir la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local y organismos autónomos por el control inherente a la toma de ración en contabilidad y el control financiero posterior. Cuarto, publicar a título informativo el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la página web e intranet municipal. Quinto, dar cuenta del presente acuerdo a Intervención Tesorería y Secretaría, así como los diferentes centros gestores del Ayuntamiento. Muchas gracias. Le paso la palabra a Antonio Bautista. Bueno, básicamente de lo que se trata con este acuerdo es de instaurar el sistema de fiscalización limitada previa, que consiste en que la fiscalización se traslada a un momento posterior, ya en el control financiero. Básicamente lo que se hace es seguir una serie de ítems, una serie de términos que se van comprobando por parte de la intervención que están conformes: aprobación, disposición de fondos, órgano competente, presupuesto, partida, que existe consignación presupuestaria, y después, posteriormente, en el control financiero es donde se fiscaliza ya de una manera más profunda. Con esto lo que vamos buscando, pues básicamente, es intentar agilizar los pagos y que se hagan por lo menos los que son los gastos de escasa entidad y de recursos básicamente de cuantías mínimas, que se agilicen lo más posible, que podamos pagar lo antes posible, y después ya sí que se centran los esfuerzos en otros aspectos más fundamentales. Básicamente ese es un breve resumen de lo que se trata. De todas formas, tenemos a la señora interventora conectada telemáticamente por si hubiera cualquier duda o cualquier cuestión que por parte del Grupo Socialista se quiera preguntar, y está a su disposición para cualquier cosa. Le doy la palabra a Isabel Gómez. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a la interventora, aunque sea de manera telemática. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna duda sobre este asunto. Es una cuestión que se permite, un esquema de trabajo que se propone y que ojalá sirva para agilizar todo lo que es la tramitación de la intervención y redunde, por tanto, en una agilidad para lo que es las cuestiones a tercero, que es lo que más nos preocupa. Así que ningún problema de nuestra parte. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. En el espacio de Radio Ubrique, cosa de todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo de gobierno. El concejal José Antonio Bautista también se ha referido a la celebración en la tarde de ayer de la sesión ordinaria de pleno, y además ha informado que se va a derivar al punto Huela, Guadalinfo de Ubrique, el trámite de gestión del certificado digital que actualmente realizan los servicios informáticos del Ayuntamiento de Ubrique. Otro trabajador que está en el Ayuntamiento de Ubrique y que está súper saturado, que son los servicios informáticos del Ayuntamiento de Ubrique, y resulta que, entre otras cosas, tiene 2 días a la semana, 3 horas, atendiendo a personas para hacerle los certificados digitales particulares a los ciudadanos. Bueno, pues también eso lo vamos a derivar y vamos a utilizar el Centro Guadalinfo de la localidad, que es un centro que también presta servicios a los ciudadanos, pero que ese del certificado digital, pues la verdad es que no lo estaba realizando. Pues bueno, vamos a intentar derivar un poco también esa atención a este órgano dependiente del ayuntamiento, pero externo al ayuntamiento, y que, bueno, pues también contribuye a que estos trabajadores que se encuentran tan saturados en un momento dado, pues tengan posibilidad de dedicarse a otras cuestiones que también son prioritarias, que también nos están causando algún problema, y bueno, pues contribuimos a mejorar lo que es la organización y la estructura interna del ayuntamiento. Eso, que son dos cosas puntuales, también lo estamos haciendo en el Departamento de Hacienda. Nosotros, cuando llegamos aquí, pues detectamos un atasco fundamental en el servicio de compras del Ayuntamiento de Ubrique y con la contabilización de las facturas y demás. Y bueno, pues también tenemos ahora a varias personas dedicadas a estos servicios. Hemos repartido tareas, hemos asignado tareas a cada persona, para que, bueno, pues se descongestione un poco esa persona que estaba súper saturada previamente, y que entre todos contribuyamos a agilizar todas estas facturas, el pago de las facturas, la contabilización y demás. ¿Por qué? Pues, hombre, porque todos sabemos que el periodo medio de pago del ayuntamiento es el que es, que estamos dentro de los cánones, pero siempre nos gustaría no tener que esperar 40 días ni 30 días para poder recibir el pago o el cobro de determinadas facturas, y por lo tanto, pues si contribuimos a agilizar un poquito más, pues mejor que mejor. Y eso que se está haciendo, pues probablemente no se ve

te va y abres la fábrica. Y eso pues está generando una serie de confusiones que a nosotros, que no nos agradan esas situaciones, porque lo que queremos es que esté todo lo más correctamente posible y que nadie tenga un percance de este tipo, pues nos gustaría un poco aclarar la situación. Y lo que ocurre es que una cosa es la declaración responsable y otro tema es el trámite de calificación ambiental. Entonces, la declaración responsable, efectivamente, como se dice en la calle, es un papel que rellenas, lo entregas y te puedes ir y abrir el negocio. Pero si no tienes la calificación ambiental hecha, no lo puedes abrir. Entonces, habría que aclarar a todo el sector de los talleres de marroquinería que cuando se nos vaya a ocurrir algún tema de alquiler de un local o hacernos un edificio o cualquier tema que tenga que ver con la marroquinería y además con las posibilidades que ya que son enormemente importantes, que te ofrece el PGOU de Ubrique ya desde que está aprobado, porque ya incluso te facilita que en muchas partes del municipio, que no todo va a ser bien de bienvenido, porque también habrá vecinos que digan, pues me molesta el ruido, lo que sea, se puede abrir un taller de marroquinería en cualquier sitio del municipio teniendo unas condiciones, desde que está aprobado el PGOU. Entonces, eso genera que muchas personas, pues con toda su buena voluntad y con la complicación que tiene el montar un negocio, pues considera que en el momento que ya lo tiene todo alquilado, lo tiene todo hablado, incluso ha comprado los muebles, pues llega, entrega la declaración responsable y se piensa que esa misma mañana se puede poner a trabajar. Y a lo mejor nos podemos encontrar que en cualquier local comercial del municipio pues pueda haber 20 familias viviendo de ese negocio y nosotros nos encontramos en la situación desagradable de tenerle que contar a posteriori esta situación. Entonces, no estaría mal dejar claro que cuando vayamos a empezar en los primeros momentos, antes de hacer ningún tipo de gestión, de intentar alquilar un local o hacernos una nave, porque el tema de la calificación ambiental se puede incluso solicitar cuando tienes la parcela sin edificio, ¿vale? Es decir, tú de repente te encuentras una parcela en la que llegas al acuerdo de comprarla o de alquilarla y antes incluso de ponerte a hacer el edificio, solicitas en el ayuntamiento la calificación ambiental y dices, a mí me gustaría algún día poner una fábrica en este solar. Todo eso te va a conllevar que todo el proceso y el tiempo que vas a perder con la calificación ambiental lo ganas mientras haciendo la obra. Una vez que esa parcela tenga la calificación ambiental, aunque todavía no hayas hecho el edificio, pero tú ya tienes esa libertad de saber que tú vas a poder poner negocio en esa parcela o en ese local que está en la inmobiliaria que todavía no has alquilado, ¿vale? Tú vas por el municipio, ves que hay un local que te gustaría alquilarlo, pero el de la gestoría te dice que quiere quedar contigo dentro de un mes porque no te lo puede enseñar este mes. Pues tú, si haces el trámite de calificación ambiental antes de alquilarlo, pues ya es una ventaja que tienes, porque el día que lo tengas alquilado, que hayas hecho la inversión y tengas ya todo el mundo contratado para trabajar, vienes al ayuntamiento, como tienes la calificación ambiental, ojo, como la tienes, haces la declaración responsable e inmediatamente te puedes ir a abrir tu negocio. De esta manera yo creo que nos vamos a quitar malos entendidos y situaciones desagradables que se nos están encontrando durante estos meses con la multitud de negocios que gracias a cómo va el sector de la piel y demás pues nos estamos encontrando a diario. En esta edición de noticias también les informamos que la familia Cabello Benítez ha donado a la Oficina Municipal de Turismo un diorama de la fiesta de la Crujía de Gamones, en su día realizado para adornar la cruz del Callejón de Janeiro en la Plaza de la Verdura. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha agradecido el detalle de esta familia, gracias al cual aquellos visitantes que acudan hasta nuestra localidad en cualquier momento del año puedan ver representado ese momento tan genuino de nuestro municipio. Hoy nos encontramos aquí en la Oficina de Turismo de Ubrique y quiero darle las gracias a Leandro Izquierdo y a toda su familia porque hoy vienen a regalarnos un diorama de la Cruz de Mayo. Este año, con motivo de nuestra fiesta de las Cruces de Mayo, en la entrada a la Plaza de la Verdura, Leandro adornaba toda la entrada, la cruz, pero ponía este precioso diorama que, como podéis ver detrás mía, con luces, no lo ha querido regalar para que aquí en la Oficina de Turismo podamos disfrutar de ellos y puedan pasar todos nuestros vecinos a verlo. Así que agradecerle a toda la familia, a Leandro, ese detalle e invitar al pueblo a que pasen a verlo. Pues nada, le hablamos a Patricia de que teníamos el diorama este que habíamos hecho para la Cruz de Mayo, la que ponemos en el Callejón de Janeiro, y me dijo que encantada de recibirlo, de ponerlo aquí en la oficina de turismo, yo le digo que es que tiene un Ubrique que ole a gamones todo el año. Y de esta manera ponemos nuestro granito de arena. Y dos cuestiones antes de finalizar. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha convocado un cabildo general de cuentas y de cierre del año. Tendrá lugar en la jornada del miércoles 2 de julio a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y cuarto en segunda convocatoria en el convento de Capuchinos. Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia a todos los hermanos y hermanas. Y por otro lado, esta tarde va a tener lugar una clase de yoga al aire libre a beneficio de la Asociación Zarpitas. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el campo de fútbol 7. Para participar se ha fijado un donativo de 5 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.